Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada, en este día miércoles 13 de noviembre de 2019. Y los días miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya la gentileza de recibir este llamado. Queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Absolutamente a disposición de nuestra conversación. Sí, vamos enseguida a abrir distintas páginas con un tema común, distintas aristas, también en el plano internacional. Por supuesto, tenemos que observarlo de Bolivia. Pero, Lautaro, los diarios y sus portadas en el día de hoy, prácticamente en todas las regiones, dan cuenta del éxito y de la movilización de la huelga de este día martes. La Mesa de Unidad Social, convocante de esta huelga nacional, convocó, cifró, en cerca de un 98% el llamado a huelga o el llamado, la adhesión que tuvo finalmente la movilización. Queríamos abrir la página justamente de esta mañana con este tema para luego ir abordando distintos que nos convocan para la jornada, Lautaro. Bueno, tú bien dices, varios periódicos a nivel nacional, región a región y también los de la nacional, no pueden soslayar el impacto que tuvo la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, de lo que se llama el bloque sindical de la unidad social y de la propia unidad social, a un paro y huelga general, exigiéndole al gobierno que se pronuncie sobre un mecanismo democrático para que sea el pueblo de Chile el que decida. Y ese mecanismo democrático es plebiscito para definir una asamblea constituyente, eligiendo a los delegados a la constituyente en forma democrática y directa, y esa constituyente arroje una propuesta de nueva constitución que en cuya carta magna estén garantizados los derechos de las personas, de las trabajadoras, de los trabajadores, del desarrollo del país, donde el centro sea precisamente ese y no mecanismos que van en la dirección desde la propia Constitución de asegurarle al privado y sobre todo al transnacional que tiene regalías y ventajas que otro no tiene. Bueno, eso es lo que pide este movimiento que movilizó sobre 2 millones de personas en forma activa. Cuando tú dices 2 millones de personas activas, eso a lo menos es la representación de 10 millones. Es decir, un 20% de activos representa la opinión de 10 millones de chilenos, a lo menos, si es que no hablamos de un número mayor según las propias encuestas. Que piden, ya dije, plebiscito, constituyente, nueva constitución. El único que no leyó las portadas, el único que no entendió el mensaje directo de las cosas de los trabajadores, el único que no se da cuenta cuál es el juicio político principal en el país, es Piñera, que en la noche responde con lo mismo, responde sin moverse un milímetro de lo que es el proyecto de una derecha reaccionaria, con lo cual uno puede decir, bueno, tiene mucha fortaleza. Yo creo que también se puede decir que tiene mucha debilidad, y así lo lee toda la población, porque es evidente que incluso la propia Fuerza Armada, quien seguramente tenía que recurrir desde el punto de vista de un nuevo estado de emergencia, le han quitado el piso. ¿Qué debe hacer si no se escucha? ¿Qué es lo democrático? Insistir entonces que renuncie Piñera. Que renuncie porque está sobrepasado, porque está llevando al país al colapso, porque a los más pobres le aplica la represión más brutal con condiciones de terrorismo de Estado, como lo hizo en la población lorimida, análogamente a lo que pasó bajo la dictadura en esa misma población. Pero también tiene afectado al empresariado, porque es un país que dejó de crecer, que perdió una equidad básica en el tipo de cambio, que destruyó su propia economía, y la destruyó por la tozudez de no conceder nada y solo esquilmar a los trabajadores e insistir en esquilmarlo. Entonces tiene todos los frentes bajos, y si no tiene iniciativa política, si no es capaz de, con valor, de cara a la situación gravísima que vive Chile, generar, digamos, los mecanismos que resuelvan la crisis desde una mirada democrática y hacia adelante, como serían estas iniciativas que ya dije, plebiscito, constituyente y nueva constitución, francamente tiene que dar un paso al lado. Esa es la situación en que el movimiento ha puesto a Piñera, y en que el propio Piñera y su equipo, que debe ser cada vez más estrecho y con menos movimiento, está también poniendo a Piñera, dada los datos objetivos de la realidad que vive el país. Doctor, usted hablaba sobre este mensaje que entregó Piñera en el día de anoche, habló y hizo un llamado a generar un acuerdo por la paz en primera instancia, por la justicia, señala, y por una nueva constitución. Si bien es cierto, son los titulares que entregó Piñera, no ahondó más al respecto. Observamos, sí, que es la primera vez que Piñera se refiere a una nueva constitución. No habló de cambios como lo había hecho anteriormente. ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿Qué observación nos puede hacer sobre aquel detalle? Yo creo que la bajada que tienen estas titulares que tú bien nombras son un gatopardismo, un juego de pies, es decir, grandes anuncios para no anunciar nada, porque al fin ni una sola palabra sobre un plebiscito. Entonces la pregunta es, ¿dónde quiere hacer una nueva constitución? Ah, bueno, en el Parlamento, ahí está la institucionalidad. Es que no es leer que el Parlamento está con un prestigio en el suelo, que el Parlamento, la ciudadanía no le tiene confianza, que el Parlamento, la ciudadanía lo ve como un espacio de negociación a espaldas del sentimiento mayoritario. Entonces, si va a remitirse el tema al Parlamento y al actual gobierno, si está puesto en las instituciones más desbordadas, con menos credibilidad, y que obviamente van a cocinar en ausencia del pueblo cualquier cosa que puedan decir el día de mañana que aquí hubo un cambio o quizás hasta una nueva constitución. Yo creo que es la hora de tomar por la lengua los titulares y cambiarle las bajadas, y las bajadas llevarla a lo que es la exigencia que la calle, que el movimiento social está haciendo, porque no siempre, no todos los días, no a cada rato en la historia de Chile, el debate político trascendental de cambios estructurales y de fondo está en el Parlamento público, de las calles, espacios abiertos de nuestro territorio, con protagonismo directo de la gente convocada y con un papel destacado de los movimientos sociales organizados y particularmente de la CUT. Entonces, esto que algunos le valoran, que ya ahora no habla de guerra, habla de paz. Claro, siempre y cuando eso sea un mensaje y no una ganada de tiempo, que es hasta donde tiene legítimo derecho la movilización de la gente a tener muy presente. Lautaro Carmona, hubo una declaración de los partidos de la oposición que, en una primera lectura, reconoce el emplazamiento, la interpelación que ha hecho la ciudadanía en las calles, es decir, la necesidad de una nueva constitución. Por tanto, los partidos políticos tienen la obligación, el deber de hacer posible un plebiscito vinculante para el propósito fundamental señalado, es decir, la nueva constitución. Los partidos políticos reconocen en la demanda ciudadanía la asamblea constituyente y rechazan, al observar esta declaración pública, que el gobierno cierre las puertas a la participación social. ¿Qué nos puede dar a conocer sobre esta declaración? Tengo entendido que son 16 partidos políticos los que la han suscrito, Lautaro Carmona. Bueno, yo creo que representa en la suma y en la resta, con acercamientos más adelantados o atrasados, desde ángulos más plenos o más parciales, estos planteamientos hechos ahí. La ciudadanía corrió el cerco de lo posible. Es decir, está pidiendo no lo que hasta ayer algunos creían que era viable de conceder. Primera cosa. Y lo segundo, está planteando una triada de demandas políticas, ya he nombrado, que lo hagan todos los partidos de la oposición. Es otro dato político que el gobierno debiera tener muy presente y que de nuevo el gobierno ignora. Creo que los partidos que suscribimos ese documento, en ese plano, que es el plano de la coincidencia, del punto de unidad entre nosotros, deberíamos mostrar seriedad, consecuencia a través de acciones concretas, y validando lo que indica, digamos, que ha sido la ciudadanía la que ha corrido el cerco. Deberíamos ser partidos que en consecuencia presionáramos al gobierno para que se digne a escuchar al movimiento social y particularmente sindical organizado. Es decir, hay una contraparte que el gobierno no puede soslayar si quiere construir un camino serio de enrumbar a resolver esta crisis política que es histórica, porque no se había dado en la dimensión, en la cantidad de tiempo, en la extensión del tiempo, pero también en la profundidad de la demanda. Porque la demanda es tan profunda como que quiere otra carta magna para otro modelo de desarrollo como país. Y eso también está indicado en la declaración de los 14 partidos, insisto, desde el centro a la izquierda, desde la ADC al PC, incluyendo a todo el Frente Amplio, a todo lo que fue la Concertación. Es una representación de diversidad que alcanza claramente a la mayoría de Chile, y eso, y tiene mayoría también en las instituciones del país, debe ser un dato irrefutable e imposible de soslayar por algún presidente de Estado serio, que de verdad escucha, como dice que escucha, supere, digamos, el imaginar que a través de todas estas puesta en escena, gana tiempo y va por esa vía a hacer que se desmovilice una conciencia tan potente, tan perseverante, donde a quienes estamos en la política y lo hacemos asumiendo que nuestras miradas tienen raigambre en la sociedad chilena, nos obliga a leer con seriedad, con rigor y a actuar en consecuencia. Lautaro, nos imaginamos que habrá ciertas inhabilidades para la constituyente de concretarse, porque, bueno, sabemos que la constituyente no va a eliminar esta pura relación de doble militancia de la tema político empresarial de que ha tenido la derecha, porque dado casos como SQM, el Penta UDI, la derecha empresarial hace rato de alguna forma colonizó la política, y eso hay que extirparlo de aquella lógica de la derecha y por supuesto del país. A ver, yo creo que cómo se construye una constituyente puede tener más de una variante, siempre y cuando tenga la siguiente condición: todos quienes estén vinculados y sean parte de la asamblea constituyente deben ser electos por votación directa a la ciudadanía. Segundo, debe tener un tamaño en cuanto a cantidad de delegados a esa constituyente que garanticen la representación de la más amplia diversidad que tiene hoy por hoy la sociedad chilena. Por tanto, debe superar el tamaño que tiene el Parlamento actual. El tercero, debe ser delegados electos para ese fin, sin posibilidad de proyectarse luego a segundas tareas políticas, para que se pierda toda suspicacia, que dice lo que dice, trabaja lo que trabaja dentro de una constituyente, porque será el candidato del sector A, B o C a parlamentario o alcalde o a lo que sea. No, tienen que ser constituyentes y no podrán, tendrán que pasar un periodo completo si es que su propuesta sea otra. No puede asimilarse la tarea de la constituyente al parlamento o a los parlamentarios, porque esto es ser juez y parte, digamos. Uh-huh. Es estar construyendo constituciones a la medida de lo que son las expectativas que en el día de hoy tiene el parlamento, un parlamento, ya dije, sobrepasado, que no tiene ni un respeto en la sociedad y que es visto, digamos, como un espacio que ha postergado las demandas de la inmensa mayoría de la población, sobre todo en lo que se refiere a calidad de vida, que ha sido visto como una cocina en que se negocian las grandes demandas. Entonces, bueno, si queremos otra cosa, tiene que ser constituyentes a plenitud. Y sobre esa base, ojalá se den en su propio reglamento la obligación de cubrir al máximo los sobre casi 2.000 cabildos que en forma autoconvocada han funcionado, para recoger mediante una metodología cuáles son las 5, las 10 grandes ideas de esos cabildos que en toda condición estarán presentes al redactar una nueva constitución. Pero hay cosas entonces que podrán ver si son más o menos, si cubren tales o cuales distritajes, etcétera. Cómo se resuelve la equiparidad de género, cuál es la presencia de nuestro pueblo originario. Todo eso se puede precisar acercándose siempre en forma máxima a que represente la proporción de lo que es hoy por hoy la sociedad chilena. Uh-huh. Entonces, hay formas de construir una asamblea constituyente que prevengan respecto a los vicios que tiene la acción de la política hoy por hoy, y de verdad abran, como algunos dicen, electos todos y con página en blanco. Uh-huh. No con encargos de nadie. Esa es la forma que yo creo tiene. Mira, la única rareza que tiene es que es 1000 por 1000 democrática, porque lo define el movimiento popular eligiendo, instalando ideas mayoritarias, etcétera. Por tanto, llama la atención, Lautaro, ¿por qué la derecha y el gobierno se oponen totalmente a este mecanismo, se oponen al plebiscito, se oponen a la asamblea constituyente? Bueno, ahora a la constitución, dicen, habrá algunos cambios, pero llama justamente la atención. Ahora, Lautaro, para aprovechar el tiempo... llama la atención. Yo creo que la derecha actúa en consecuencia con lo que sabe es la opinión mayoritaria de la sociedad. Algunos dicen, bueno, pero ganó Piñera, sí, pero ¿por qué los quórum que superan el 50% de abstención? Esa no es gente sin lengua, autista, ciega, tonta. No, es un juicio, es una opinión, es una forma, no es la que yo hago, pero bueno, pero es una forma de expresar una opinión y una posición frente a las reglas del juego de la sociedad. Y eso es lo que no quiere ver ni develar la derecha y algunos otros sectores que dicen, bueno, pero se nos va a escapar la institucionalidad. ¿Qué institucionalidad se va a escapar? Cuando lo que está en juego es precisamente eso, está en crisis precisamente eso, y entonces lo que hay que cambiar precisamente esa institucionalidad. Así es. Lautaro, el Tribunal Constitucional no acogió la solicitud de diputados de la derecha que pidieron el cese de los parlamentarios del Partido Comunista, de todos los parlamentarios del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio. Recordemos que la derecha acusó a los parlamentarios de la oposición de vulnerar la Constitución, el artículo 60, inciso 5, al incitar, según ellos, al odio, a la violencia en los últimos días en medio de la crisis social que afecta al país. Finalmente, los diputados acusados por los parlamentarios de la derecha eran todos los diputados comunistas, también del Frente Amplio. ¿Qué impresión tiene al respecto que el Tribunal Constitucional finalmente, el Lautaro, anunció que no acoge a trámite este requerimiento hecho por un grupo de diputados oficialistas? A ver, yo digo que ¿por qué se presenta esta acusación por parte de la UDI? Porque la Constitución pinochetista, que algunos dicen, no, es la Ricardo Lago, no, la Constitución pinochetista le da la posibilidad de interpretar que la relación que un parlamentario que representa a un territorio, a un sector de ciudadanos, no puede involucrarse en las movilizaciones que esos mismos ciudadanos tienen con posición política, son movilizaciones políticas. Y entonces, usando, digamos, la herencia de Guzmán y la instalación de lo que es la constitución pinochetista, creían que estaba el horno para bollo para decir, bueno, si siguen vinculando sus cosas a la lucha real, serán sancionados y no podrán seguir siendo parlamentarios. Afortunadamente, seis estimaron que estaban dando la hora. Pero fíjate que 4 de 10 estimaron que daba lugar. O sea, la mirada de ese tribunal constitucional es exactamente a la medida de el rol que el Pinochet le indicó al Tribunal Constitucional como un verdadero candado que impida cambios reales dentro de la sociedad, entre otros el ejercicio y la relación del Parlamento con los movimientos de masas en curso. Movimientos de masas que por lo demás tienen convocatorias públicas, que tienen contenidos, propuestas, demandas absolutamente de debate, incluso en el Parlamento, y que tienen un rostro de dirigentes convocantes. Entonces, me parece que es un campanazo para decir, señoras, señores, claro, hoy día fue 6-4, pero si seguimos validando una constitución que hace que la interpretación de algunos designados, incluyendo Letelier, que fue diputado designado de la UDI y que ahora está en el Tribunal Constitucional, si eso seguimos normalizándolo, es una esquizofrenia. Y entonces el día de mañana dirán, no, pero un órgano del Estado, una institución del Estado ha dicho que un partido tal o cual no tenga parlamentario. Es decir, eso es mucho, y será otro argumento más que explique por qué hay que plantearse una nueva constitución que incluya dentro de ella un rol estrictamente legal para lo que es un tribunal constitucional y no el espacio de una tercera cámara que toma decisiones y reenrumba, digamos, los acuerdos que tiene el Congreso del país en la perspectiva de proteger los intereses ya protegidos en la Constitución, que son de los privilegiados. 14 de noviembre de 2018, 14 de noviembre de 2019. Lautaro, ha pasado un año prácticamente, ya mañana. Hay una fecha importante para nuestro país, un comunero mapuche asesinado al recibir por la espalda un tiro en su cabeza. El proyectil fue disparado por el sargento Carlos Alarcón, miembro del llamado Comando Jungla de Carabineros, hace un año, el asesinato de Camilo Catrillanca en el sur del país. Recuerda este día 14, ya en el día de mañana. Quisiéramos una reflexión a propósito de este aniversario, de esta conmemoración del asesinato de Camilo Lautaro Carmona. A ver, yo lo recuerdo como hoy, lo hemos comentado otras veces. Ese mismo día 14 estaba yo en la comuna de Ercilla, donde precisamente fue acribillado Camilo Catrillanca. Y estaba en una convivencia con mucha convicción y con muchas manifestaciones de sentimiento a propósito del homenaje que se le estaba dando a un gran lonco, dirigente nacional del Partido Comunista y dirigente ancestral de los pueblos, originario de su propio pueblo en la comuna de Ercilla, me refiero a Domingo Marileo. Cuando volvíamos de ese funeral dentro de Ercilla, empezamos a notar este dispositivo, este movimiento que hacían distintos aparatos de las fuerzas represivas, y luego conocíamos ya a la altura de Chillán la noticia del asesinato de Camilo Catrillanca. Y creo que lo que está simbolizando un año después es que entre tantos acumulados en lo que es la acumulación de fuerzas democráticas de un pueblo, estuvieron las distintas batallas que libró las distintas comunidades del pueblo mapuche, entre ellas la comunidad a la cual pertenece Camilo Catrillanca, y como parte de ese acumulado en lo que es la indignación, la demostración de la falta de justicia, el abuso de poder, en la sociedad en beneficio de los privilegiados, se levanta todo lo que significa, digamos, el simbolismo del terrorismo de Estado, con la víctima Camilo Catillanca, un destacado comunero del pueblo mapuche. Creo que eso abrió, digamos, en alguna forma a los miles, los millones de personas que han estado movilizadas. Se han movilizado también con un pedacito, ¿no?, desde el punto de vista simbólico, pero de lo que es la dignidad, de lo que es la convicción de luchar por lo justo, de lo que es la causa de los oprimidos, todos tuvimos y tenemos un pedacito de Camilo Catillanca, con lo cual uno puede decir, estas luchas permiten decir que su legado sigue vigente, sigue vivo, es vital, es un gran estímulo. Tiene que completarse la tarea, tiene que haber justicia y justicia ejemplar, y en eso, digamos, tiene que el movimiento desde la propia unidad social ser más determinante en la presión para que nunca más se atreva una institución o un ministro del interior, porque esas son las cuentas que tiene pendiente Sadu, a con acciones de omisión o expresamente ordenar asesinato a hermanos de nuestro pueblo originario. Doctor, estamos pasados la hora, pero en dos minutos, nos pasamos dos minutitos más. Queríamos saber su impresión. Usted, como secretario general del Partido Comunista de Chile y Bolivia, ha sufrido un golpe de Estado, un golpe de estallido que de alguna forma es maquillado por la derecha y que se ha transformado al mismo tiempo en un atentado a la justicia social. Señalan que renunció Evo Morales, más allá de un golpe de Estado. ¿Qué impresión tiene sobre este tema, Lautaro? Yo creo que para todos quienes luchamos por transformaciones profundas que se sostienen en la soberanía y autodeterminación absoluta de los respectivos pueblos, y que vemos la mejor condición de vida en la construcción de una sociedad plenamente democrática que tenga una perspectiva socialista, a quienes entendemos que las ideas que postamos, que son de beneficio de las inmensas mayorías, se transforman en ideas que atentan y agreden contra los privilegios que a sangre y fuego han arrancado los poderosos, y particularmente representado en el gran imperio o imperialismo norteamericano, nos pone de nuevo en el tapete todo avance, por evidente que sea, por la mayor cantidad de masas a las cuales incumbe y beneficia, va a ser trabajado desde el imperialismo como un atentado a la estabilidad, a la soberanía, y va a exaltar los peores valores, como es, por ejemplo, el racismo, que se está hoy día exponiendo en Bolivia, como es la mirada, qué sé yo, odiosa desde el punto de vista de el sector de trabajadores vinculados en el proceso bolivariano encabezado por Evo Morales. Nos trae a la memoria, tenemos que asumir que no hay bondades, que no hay concesiones de parte de el enemigo de los pueblos, que solo hay que sostener, fortalecer con una convicción, con niveles de organización y de decisión plena, los avances que los pueblos alcancen de forma, ya dije, soberana, autodeterminada, y que son de beneficio de las inmensas mayorías. Evo lo ha dicho, este es un trance donde él tomó posiciones en beneficio de salvaguardar la estabilidad de su propio pueblo, pero que sigue vinculado a los compromisos de la política y del proyecto que él encabezó durante 14 años en Bolivia. No existe otro país con un líder proveniente de los pueblos originarios, con una composición de sociedad con un porcentaje muy alto de pueblo originario como población, que haya avanzado tanto, haya transformado tanto, haya puesto al alcance de tantas mayorías la educación, la formación, la salud, etcétera, así como las riquezas del país las haya puesto al servicio de todo el país, nacionalizando el gas, el petróleo, el litio, en fin, y sin embargo la conspiración nunca descansó. Los yanquis nunca descansaron y aprovecharon toda rendija que fuera posible. Esta es una un remesón que a los pueblos que luchamos por mejores condiciones nos debe poner en la orden del día también las prevenciones para la denuncia de las acciones intervencionistas tan manipuladoras que siempre tienen lacayos nacionales que están dispuestos también en beneficio de sus propios recursos y ganancias de ponerse al servicio y desestabilizar nuestros países. Creo que el pueblo boliviano en estos sobre 10 años, 14 años, hizo una conciencia que asocia pensamiento, propuesta y calidad de vida, que va a ser el mejor armamento con el cual no se da cuenta el imperio para mantenerse organizado, movilizado y luchar hasta recuperar la conducción que ellos habían dado de este proceso del cual ya hemos hablado. Lautaro Carmona, le agradecemos la gentileza de conversar a esta hora con nuestros auditores en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, que sé perfectamente están absolutamente vinculados a la movilización histórica de democracia, justicia social, por el cambiar el país que estamos asistiendo. Muchas gracias. Cerramos este capítulo de día miércoles 13 de noviembre de 2019 Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.